Veamos por aplauso. El Cerruso y el Pino. ¿Cuál era el otro? El amante y el marido. Era... El amante y el marido. Pide aplauso para el otro. Pide tú nomás. Y el alcalde de Quilleco y Cantera. Perdón, ¿el señor alcalde está presente o no? Sí. Ya, parece que ganó el Cerruso y el Pino, ¿no es cierto? Ya, ¿quién de nosotros dos tiene más cara de alcalde? Ya empiece nomás, su excelencia. Ya dejé de ser el chaparro, ya dejé de ser el chaparro. Mi trabajo no es en balde, pa' trabajar por mi pueblo, ahora soy el alcalde. Me presento, soy Cantera. Me presento, soy Cantera y hoy estoy entusiasmado. Tú quieres la autoridad, mira también pa' este lado. Yo soy alcalde de todos, yo soy alcalde de todos. Mi actividad principal, querer también a Cantera, a todos los quiero igual. Parece que es cariñoso, parece que es cariñoso y no es un alcalde sueco. Pero en cuestiones de amor no le des todo a Quilleco. Pa' que veas que te quiero. Que se eche a perder el sonido si es mentira. Pa' que veas que te quiero. Pa' que veas que te quiero y no te parezca raro. Te traje a los payadores y también a aquel entaro. En eso tienes razón. En eso tienes razones de tus horas mejores. Los trajiste para acá por culpa de los payadores. Anuncio cosas concretas. Anuncio cosas concretas. Así tu ansiedad yo sacio. Y mi próximo trabajo es cerrar este gimnasio. Eso te salió bonito. Eso te salió bonito, mas tu verbo no me engaña. fue lo mismo que dijiste en la última campaña. Y ahora lo reafirmo, y ahora lo reafirmo, ya que mi andar bien camina. Te digo que mi periodo está fresco, aún no termina. El alcalde está nervioso. El alcalde está nervioso. Escucho en muchos afines. Fue lo mismo que escuché que alegaba Tom Boline. En eso te equivocaste, en eso te equivocaste, eso pareció un eructo. Sabes que en mi municipio no hay lugar para corruptos. Ya se retira Cantera, ya se retira Cantera, hace su verso mejor. Para la próxima elección escogeré un payador. Ya se despide el alcalde, ya se despide el alcalde, y esto lo afirmo de veras. Sabes que mi corazón late como una cantera.